Había una rancherita que alegre me decía, ¿qué le decía mi padre? Voy a hacer los calzones, ¡oh! Como los usa el ranchero. Primero los comienzo de lana. Había una rancherita que alegre me decía, ¿qué te decía el patrón? El gusto de un mexicano, es tener un buen caballo. ¿Qué más? Llevarla a su china. Hacerla en el bañador.